Viernes 25 de enero de 2013, comenzamos nuestro Berrión Noticias y lo hacemos hablando de consumo responsable. La asociación Suma con Causa ha abierto un punto de información al público sobre consumo responsable en el Ayuntamiento de Berriozar. Según explican en una nota de prensa, la iniciativa es consecuencia del proyecto Acercando opciones de consumo responsable y comercio justo. En este punto informativo se responderán consultas como la implicación de algunos bancos y empresas en la fabricación y venta de armas, la explotación infantil de algunas multinacionales o alternativas a las grandes empresas energéticas. El proyecto está firmado por el Servicio Navarro de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de Nafarroa, está financiado, queríamos decir, y el consorcio de Reas Navarra y las ONG de Setem. Ahí se puede acudir a recabar información los martes y jueves de 10 a 12 de la mañana y también existe la opción de enviar una consulta previa a la dirección del correo electrónico consulta@sumaconcausa.org. Dentro del mismo proyecto, Suma con Causa puso en marcha recientemente la web Empresómetro Ético y tuvimos ocasión de hablar con el responsable de la asociación, Álvaro Cía. Existen alternativas en casi todo, ¿no? En casi todo. Digo en casi todo porque hay algunas que no hemos encontrado, ¿no? Entonces, al final buscamos la menos mala, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea diferenciar mínimamente unas de otras, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, en el caso de la electrónica, la telefonía y tal, ¿no? Que hemos identificado empresas, ¿no? Y bueno, te encuentras con que una empresa muy publicitada y tal, muy conocida como es Samsung, pues es una de las principales constructoras, fabricantes de armamento, ¿no? Y que tiene denuncias en China por explotación laboral y trabajo infantil, pues a porrillo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí buscamos algunas que por lo menos no estén en este sector de las armas, ¿no? También Siemens está en este sector. Entonces, pues bueno, buscas aunque sea la menos mala, ¿no? Pero en la mayoría de sitios hay alternativas. Y cambiamos de tercio, hablamos ahora de Lanchotegui, que en breve pondrá en marcha un nuevo espacio para disfrutar con la artesanía y las manualidades. Los responsables de Lanchotegui han decidido abrir las puertas de la asociación para que las personas y grupos de Berriozar se acerquen y puedan participar y disfrutar de ella. Esta llamada está dirigida especialmente a las personas que sienten interés por la artesanía y las manualidades. Se abrirá un espacio en la sede de la asociación en la calle Lecuartea, donde toda aquella persona que lo desee pueda crear diferentes trabajos. El interés de cada uno puede ser diferente. Aprender algo, enseñar, crear. El principal objetivo será compartir el trabajo y disfrutar del proceso de creación en compañía, siendo un grupo autodidacta. La primera reunión y puesta en marcha del grupo tendrá lugar el miércoles de la semana que viene, 30 de enero a las 6:30 de la tarde, en el número 22 de la calle Lecuartea. Podéis obtener más información a través de los números de teléfono 948-300236 o 618-966-458. 948-300236 o 618-966-458. Y pasamos ya a las citas de ocio para las próximas fechas. Hoy mismo, viernes, Berriozar Groucho Films nos ofrece una sesión de cine VIP. La asociación Berriozar Groucho Films sigue adelante con su ciclo de cine VIP y que consiste en la proyección de una película, un lunch y una mesa redonda en torno al film. Este mes, la película elegida es Las nieves del Kilimanjaro y la cita, como siempre, tendrá lugar hoy a las 8:30 de la tarde en el Kulturgune. Y el domingo, la banda de música y la coral ofrecerán un concierto extraordinario. La banda de música Doñua y la coral El Carrequín repetirán este domingo el concierto extraordinario que ofrecieron el año pasado con motivo del 25 aniversario de ambas formaciones. La cita será a las 7 de la tarde en el auditorio. Y en cuanto a deportes, tenemos que mencionar muchas cosas, entre otras el campeonato de pala organizado por la Peña La Varga. Esta sociedad berriozartarra ha organizado su 12º torneo de pala por parejas. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 30 de enero. Podéis apuntaros en el polideportivo y cada pareja tendrá que abonar 40 euros al inscribirse. Y el sábado el Berriozar Chirrindulari Taldea celebrará una nueva salida, esta vez al Valle de Ollo. Así es, el BTT, o Berriozar Chirrindulari Taldea, sigue adelante con su recién estrenado calendario deportivo y partirá el próximo sábado, día 26, al Valle de Ollo. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana en la Plaza Eguzki. El domingo, en cambio, los Amigos de la Montaña se dirigirán a Bonozorrotz. Como todos los meses, la Asociación de los Amigos de la Montaña ha organizado una nueva salida montañera para este domingo. En esta ocasión irán al Zaburu, donde subirán el monte Bonozorrotz de 1.017 metros de altura. La cita será, como de costumbre, a las 9 de la mañana en la Plaza Eguzki. Aunque no será la única salida montañera ese día, Mendialdea Guraso Elkartea también irá al monte el domingo. El monte Erga, en la Trinidad de Irurzun, es el destino elegido por Mendialdea Guraso Elkartea para este fin de semana. Se trata de una cima de 1.092 metros que los responsables de la asociación esperan hollar en unas dos horas. La cita será el domingo a las 9 y media de la mañana en el frontón Lanceluce. Y pasamos ya a repasar los partidos del Berriozar Club de Fútbol para este fin de semana. Empezamos con fútbol masculino. El Berriozar de Primera Regional se enfrentará a la Aurrera el día 26, es decir, mañana sábado a las 4 de la tarde en Leitza. Los chicos de Segunda Juvenil jugarán contra el San Fernín en Berriozar el día 27 a las 12 y media. Y Cadete A jugará contra Lagunak el sábado a las 10 menos cuarto de la mañana. Mañana aquí en Berriozar. El Cadete B jugará en Iruña contra el Amigo en el colegio contra el Iruña en el colegio Amigo a la 1 menos cuarto el sábado. Y el Infantil A jugará contra el Etxarri Aranatz en Etxarri Aranatz al sábado a las 10 de la mañana. El Infantil B también jugará el sábado a las 4 y cuarto de la mañana aquí en Berriozar contra el Cantolagua. En cuanto a fútbol femenino, el regional femenino de Berriozar jugará contra el Burladés mañana sábado a las 8 de la tarde en Herripagaña. Y las chicas del fútbol 8 jugarán aquí en Berriozar contra Betigaste el sábado a las 12 del mediodía. Y seguimos con fútbol 8, aunque esta vez masculino. El fútbol 8A de Berriozar jugará contra el Valle de Hues mañana sábado a las 11 menos cuarto de la mañana en Berriozar. El B lo hará en Lecumberri contra el Beticozcor a las 12 del mediodía el sábado. El C también jugará en Berriozar. Lo hará el sábado a las 12 del mediodía. El D jugará en Oberena contra el Navarro Bioslada el sábado a las 9 y media de la mañana. Y para concluir con este repaso, echamos un vistazo a los partidos de Futbito. El Berriozar A jugará contra el Sagrado Corazón el sábado a las 9 y media de la mañana en el Colegio Sagrado Corazón. El B lo hará contra el San Fernín en San Fernín a las 4 y media de la tarde también el sábado. Y como todos los partidos son en sábado, ese día jugará también el C contra el Larreona a la 1 en el Colegio Larreona. El D lo hará en Berriozar contra el Sagrado Corazón a la 1 del mediodía. Y el E jugará contra el Ademar a las 11 aquí en Berriozar. El F contra el Marillac a las 12 del mediodía, también aquí en Berriozar. Y el G contra el Pachi Larreintzar a las 5 de la tarde en La Riochapea. El H lo hará en Berriozar contra el Teresianas a las 12 del mediodía. Y el I jugará contra el Ardoy a las 12 del mediodía en Cizur Mayor. El J jugará en Berriozar contra Carmelitas a la 1 del mediodía. Y el K contra Doña Mayor a las 12 del mediodía en Ezcaba. Y por último, las chicas, el L, juegan aquí en Berriozar a las 4 de la tarde, como de costumbre, contra el Iravia. Pues bien, es hora de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a los titulares del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué nos dicen hoy los periódicos en su edición digital? Comenzamos hoy este repaso con Diario de Noticias. La Cámara rechaza modificar la ley de Blascuence para posibilitar la ampliación automática de la zona mixta. Pedían que cuando un ayuntamiento solicitara por mayoría plenaria esa posibilidad, que automáticamente pasaran a formar parte de la zona mixta, es decir, dejar en manos de los ayuntamientos, de las propias poblaciones o sus representantes esta posibilidad, pero no ha salido porque el Partido Socialista se abstuvo y votaron en contra UPN y Partido Popular. La empresa intenta zanjar su caótico estreno en la cocina hospitalaria con el despido de 5 pinches, es decir, despedimos a 6 personas concretamente, 5 son pinches, 1 es cocinero, y a ver si así arreglamos el problema, pero no sé yo si se va a arreglar con eso. Tenemos que bajar al súper y comprar queso, paté o lomo embuchado para que mi hijo pueda comer algo. Esas son las palabras de unos padres de un paciente de oncología infantil que pues reciben los menús erróneos y devuelven la bandeja de la comida pues intactas. Eso es lo que está pasando ahora en el Hospital de Navarra. En Virgen del Camino era, mejor dicho. Bueno, en el complejo hospitalario de Navarra. Hospitalario, que es que es que todavía es más grave el tema, porque es que todavía no se ha extendido, pero la tienen asignada ya dar de comer a pues en torno a 1,000 pacientes. Han empezado con Virgen del Camino y les está saliendo muy mal. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí? ¿Qué puede pasar cuando vayan avanzando? Dicen que cuando vayan avanzando y dando y cogiendo más hospitales, leía hoy a la mañana que comentaban que iba a ser más fácil. Bueno, no sé cómo se explica eso, pero en fin. Suponemos que lo solucionarán. Seguimos este repaso con el periódico Gara. La jueza admite a trámite la denuncia de Contus contra Sanz y Goñi por el tema de la CAN. Recordamos que ya han convocado también una manifestación esta plataforma para el día 2 de febrero. El Ayuntamiento de Vera pide a los concejales de UPN respeto. ¿Por qué? Pues porque deben de montar cada gresca de mucho cuidado, que a cada comisión y a cada pleno que van, cortan, no respetan, chillan, sacan temas que no vienen a cuento y no hay manera de hacer una reunión en este ayuntamiento por lo visto. Se cae la imputación contra 6 de los 9 acusados por la obra de Aranzadi. Estamos hablando de las famosas huertas de Aranzadi, que tan polémico fue en su día que el Ayuntamiento de Iruña que pues bueno, quiso deshacerse de esas de las huertas, ¿no? Y, uh-huh. y bueno, tuvo una contestación vecinal, hubo unas protestas, hubo detenidos y ahora están las imputaciones contra 6 de ellos. Seguimos con Diario de Navarra. Navarra cierra 2012 con 52.600 parados. Esta es la noticia del día, en realidad, ¿no? Supone un 17,15% de la población activa. Nunca se ha conocido un índice de paro en Navarra tan alto, a pesar de que sigue siendo el más bajo del Estado, junto con el dato de Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Pero no deja de ser un dato muy preocupante y que responde un poco también a la situación que estamos viviendo, ¿no? Los últimos tres meses del año acabaron con 6.400 desempleados más aquí en Navarra. Uh-huh. Casi nada. Continúan las quejas por la comida, hablando de lo que estábamos hablando antes. Siguen los retrasos en el hospital. El Estado reduce a la mitad su aportación a la dependencia. Es decir, saca una ley de la dependencia más o menos progresista en la época de Zapatero. Ahora van reduciendo poco a poco, año a año, la partida presupuestaria y la ley se queda en absolutamente nada. Es decir, la reducción se está cargando la ley, es lo que denuncian personas que trabajan en el ámbito. Aprobaron una ley, pero luego no la quieren financiar. Y entonces, claro, lo que está sucediendo es que de alguna manera están obligando a las comunidades autónomas a presupuestar o a sufragar ese gasto y no es competencia suya, ¿no? Entonces, pues al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues que es la ciudadanía dependiente la que está sufriendo esta situación. Es que ricasco, Jaime, por ese repaso a la actualidad de la prensa del día. Nosotros pasamos ya a la información meteorológica. En estos momentos tenemos una temperatura de un solo grado centígrado en Berriozar, es lo que marca nuestro termómetro, aunque parece ser que a lo largo del día el mercurio alcanzará los 8 grados de máxima, es lo que se prevé para hoy. En cuanto a los cielos, permanecerán nubosos durante toda la jornada.